que ya está todo el mundo, vamos, asustadísimo. Entonces, bueno, vamos a tratar de mirarlo con un análisis que es muy preliminar, porque nosotras no estamos, vamos, que todavía se va a escribir mucho sobre esto, ¿no? Y bueno, claro, nos gustaría que a Milei le vaya muy mal, todavía no le va muy mal. Y yo también quiero comentar, voy a comentar algunos resultados de investigaciones, por un lado de CELAC, por el otro lado de Subam Córdoba, de encuesta, para ver un poco, compulsando un poco qué está pasando a nivel de imagen y a nivel de opiniones con un montón de cosas como la inflación, la seguridad. Y también voy a hacer algunos comentarios. Perfecto, bienvenida Ceci. Y acá Darío Barboza, que creo que ya hemos arreglado aquí la mesa. Y lo que vamos a hacer, hacemos una pequeña interrupción y vamos a probar los micros. Hola, los orcos. El verde, Enrique. Hola, espero que se escuche bien. Azul. Hola, buenas tardes. Naranja. Rojo, negro. Hola, buenas tardes. Bien, está funcionando bien. Bueno, en primer lugar, ¿qué musiquita quieren? Ya que nos solicitan música. Tenemos que encontrar nuestra música. Todavía estamos en ello. Pero bueno, la que sea, un poco de musiquita. ¿El primer tema? ¿Cuál? Vamos a ir con... ¿Tenías algunos apuntes? Tengo... Sí, bueno, si querés... A ver, vamos... con un poco de Patricio Rey. Poner Las increíbles andanzas del Capitán Buscapina, ahí la vas a encontrar, Patricio Rey. No, Patricio Rey. Y Los redonditos de ricota. Darío, tengo gente preguntándome cómo entra. Tienen que entrar a través del enlace, ¿no? A través del enlace o bien se dirigen a la página. Se pueden entrar o bien a través del enlace de Instagram o bien pueden entrar a través de la página web de Radio Almenara, donde tienen para pinchar y escucharlo en directo. También tienen, si tienen ahora que todo el mundo ha sacado de sus armarios un transistor, tienen la FM tradicional, ¿vale? La 106.7 de la FM, Radio Almenara. Y vamos con... Patricio Rey y sus redonditos de ricota. ¿Estará sonando? Todavía no. Prisi, yo quiero comentar también la marcha de Palecón contra el genocidio de Israel, de que fue la otra vez. Sí, sí. Thank you. vamos allá y tenemos una invitada especial, Filo. ¿Cómo le va? ¿Qué anda leyendo? Un libro. Estamos leyendo, ¿quieres contarles? Estamos leyendo Pa... ¿Recíproco? ¿De? Pa recíproco. Ver... Nas... Coni... Reci... Pro... Co. Muy bien. Muy bien, Filo. Muy bueno. ¿Recomendable o todavía no lo terminó? Recomendable. Muy bien. Pues, Priscila, ¿cómo vamos? Vamos bien. Como sí, me voy a pegar un poco a lo que decía Ceci, que si bien, a ver, ahora por ahí podemos ir un poquito al hueso de las últimas elecciones legislativas que fueron ayer en 4 provincias. El panorama no pinta muy bien, pero lo que sí me voy a pegar es a calma, o por ahí analizarlo desde un lugar un poco con una mirada crítica y ver cómo se sigue, ¿no? O sea, ante todo, organización y, bueno, utilizar los datos como para seguir profundizando o ver cómo vamos, cómo seguimos. Bueno, si quieren, entonces nos metemos un poco. Bien. Bueno, vamos a empezar un poco con San Luis. Ante todo, decir que se observa, ¿no?, en las 4 provincias baja participación, o una participación que quizás que también habla o es una foto de los tiempos que acompañan, ¿no? Quizás un poco un descreimiento o apatía con respecto a las instituciones o a los procesos electorales. Eso por ahí es como para seguir profundizando, pero bueno, ante todo eso, a esta altura ya los datos, habiendo pasado un día, pueden ser fidedignos. Entonces, bueno, sí, nos metemos un poco con San Luis. Perdón, Cristina. Sí. En el caso de la participación, ¿tenemos datos de 2021 para comparar o no? Tenemos datos para comparar y sí, por ejemplo, no, la participación, vamos a tomar San Luis como caso. Ahora fue el 59,8, en el 2021 fue de 70%. Entonces, ya hay como hay una diferencia. Notable, ¿no? Vale. Claro. También, ¿no? Otra cosa que quería traer es que la Libertad Avanza fue una fuerza que se formó en el 2021, entonces no tuvo participación legislativa en las elecciones del 2021 legislativas. Sí, como ya sabemos, presidenciales en el 2023. ¿Y por qué son importantes las elecciones legislativas? En general es porque nos van primero mostrando cómo se va a conformar tanto el Senado como las cámaras de diputados a nivel provincial y qué va a significar eso al interior de cada provincia. Y también porque nos van mostrando quizás una foto de cómo es la aceptación o qué le está pasando a la gente con respecto a la gestión actual. Entonces, eso es como algo como para tener en cuenta o variables para tener en cuenta cuando hablamos de qué está pasando o cómo se están dando las elecciones. Bueno, como decía, en San Luis, también es esto, ¿no? Es la primera vez que se decidió ir por otro modo de sistema electoral. No se utilizó ni la ley de lemas, ni la ley actual. Se usó un sistema de boleta única. Por ejemplo, si vamos ya al desglose, el 45% de las personas votó ahora San Luis, que es la fuerza del actual gobernador, Poggi, y es una coalición que él armó en contraposición al Frente Justicialista de SA, 28,1%. Ahí se ve una diferencia. Pero Claudio Poggi también viene del peronismo. Claro, sí. El peronismo fue dividido porque Poggi estaba con SA. Claro. Rodríguez A. Sí, sí. Y ahora en el Frente Justicialista está Rodríguez A. Los datos que estás dando son de diputados, ¿no? Senadores es un poquito más alto todavía. Sí. El ahora San Luis, ¿no? Sí, correcto. O sea, yo creo que aquí nos viene cómo es importante la unidad, ¿no? O sea, si vamos divididos, mira lo que nos pasa, ¿no? Bueno, eso es interesante, ese análisis que haces, porque sí, me parece que es algo que tiene que, son discusiones que se tienen que seguir dando al interior del peronismo, de cuánto vale la pena seguir dividiéndose en contraposición a pensar en frentes que puedan dejar de lado las diferencias y pensar en un proyecto más en común que pueda ir más en contra de La Libertad Avanza, por ejemplo. Bueno, acá en San Luis le fue sí. mal a La Libertad Avanza. Eso quería decir, con un 5%, ¿no? Entonces... Solamente. Claro. ¿Y qué nos dice eso también, no, Ani? A ver, ¿qué podemos qué pregunta resultante sale de ahí? Quizás un poco pensar en que, bueno... está debilitada quizás La Libertad Avanza o tiene aceptación. ¿Por qué? ¿Y por qué digo esto? Porque a mí, acá sí voy a traer un dato que me pareció interesante, que fue que, a ver, es de elecciones presidenciales, ¿no? Pero en presidenciales La Libertad Avanza sacó un 43,37% en contraposición a Unión por la Patria, que fue un 27,19%. En San Luis, en el 2023. Entonces, ¿qué pasa de el 2023 acá otra vez, ¿no? Hagamos la salvedad de elecciones presidenciales en contraposición a legislativas. Pero, ¿qué pasa con la aceptación de la gente o los votantes con respecto a La Libertad Avanza del 2023 al 2025? ¿Qué está pasando legislativamente? Yo pienso que aquí también lo que pesa es... que probablemente o hubo una buena gestión, porque yo cuando leía los datos decían, en San Luis ganó el oficialismo, me pegué un susto horrible. Pues, pero claro, es que es el oficialismo de San Luis, Luis, claro, San Luis. Claro. Entonces, San Luis tiene una política que Rodríguez Saá también, uh-huh. bastante siempre diferenciada del sí. conjunto. Entonces yo creo que es lo que está pesando más en estas elecciones. Bien. Es decir, es gente que quizás para presidenciales sí puede votar a La Libertad Avanza, como sí. son las presidenciales, y sin embargo en el caso de las legislativas o incluso de para gobernador, uh-huh. muy probablemente su sentido de voto sea completamente diferente. Sí, es verdad. Y también creo que es interesante lo que decís, porque marca, ¿no?, que Argentina es realmente, primero, ¿no?, la extensión de Argentina y después lo que es el federalismo, o sea, la importancia de los regionalismos o los provincialismos. Es interesante también cómo o analizar que el 2021, en términos legislativos, también fue un golpe para Sá en contraposición a Poggi, que empezaba como a crecer. Y bueno, esa tendencia se mantiene en estas elecciones. Entonces, habla también de que, de alguna forma u otra, la gestión de Poggi, bueno, está gustando. Esa es la conclusión a la que podemos llegar ahora. Y bueno, que Sá, evidentemente, no está teniendo... apoyo o el apoyo que se esperaría, ¿no? En ese sentido. Después, bueno, no sé si quieran comentar algo de San Luis, pasamos a Chaco, si no. Yo lo que quería comentar, sí, sí. no específicamente de San Luis, pero tendremos que ver si hay más números con respecto a San Luis. Si en todo este periodo ha aumentado el trabajo, han bajado los pobres, o han subido los pobres en cantidad. Es decir, es los elementos que hacen que un gobierno local, como son los gobiernos provinciales, puedan tener una valoración distinta cuando se vota a nivel nacional. Esa información yo no la tengo, y nuestros oyentes supongo que tampoco. No, bueno, como decíamos antes, esto es una primera lectura, ¿no?, que hacemos de los votos. Entonces, para que se nos vaya el alma a los pies, vamos a Chaco. Lo que pasa es que Chaco ya venía, ¿no? Chaco sí. ya venía negociando. Yo ando un poco perdido. Entonces, como un pequeño resumen de cuáles son las provincias que han entrado. Es San Luis, Chaco, Jujuy, Salta. Esas son las que tengo controladas. No sé si había alguna más. ¿Y dónde estarían, digamos, los nuestros? El peronismo, aunque esté San Luis, dividido. El único lugar donde gana San Luis. En el caso de Salta, no sé, Priscila, tú qué opinas, pero a mí me pareció súper complicada la situación de Salta. Entonces, sí. tenemos un informante salteño, al cual se le ha pedido que nos explique un poco y nos ha mandado unos audios, porque lo de Salta es que yo no me atrevo porque se crearon nueve uh-huh. alianzas con sí. partidos con nombres que es muy difícil de identificar. Es decir, uh-huh. yo trabajé toda mi vida haciendo análisis políticos de encuestas y tal, y cuando tenía que trabajar en algunos lugares donde no lo controlaba, tenía asesores políticos que me informaban y me explicaban la realidad. Porque si tú te lees los nombres de los partidos en las provincias, es que hay un montón, muchísimo. No, yo solo tomé hasta el 5%, pero hay como 15 partidos más o alianzas o grupos que tienen un 1%, un 0%. Entonces, son realidades sí. que es muy difícil entrar en ellas, ¿no? Entonces, para Salta yo creo que lo mejor es escuchar a Diego, ¿no? Sí, Jessie. Sí. Yo estoy de acuerdo con escuchar a Diego y coincido con lo que decís. Creo que Salta es un caso bastante distintivo de lo que es la fragmentación en primer lugar. Pero también con respecto a Sáenz, diría que también es un claro ejemplo de un líder provincial que, lejos de como tener una ideología marcada, es más como él como que vela por los intereses no provinciales. ¿No? Sí, sí, tal cual. Para sí. el público sí, español, sí. Como Galicia. Sí, sí, y tiene una tendencia como muy sí. pragmática, diría, ¿no? O sea, y un gobierno como bastante sí. como sí, sí, ni hablar de, pero muy de una tendencia centro-centro-derecha, diría yo. Pero sí. Oye, perdona. Escuchemos. Lo que sí vimos clarísimo que La Libertad Avanza ganó en la capital con el 25%, y es lo que todo el tiempo Milei y su hermana, ¿sabes? Sí. Lo ponen por delante como diciendo que van a arrasar a nivel nacional, y esto les ha encantado, vamos. Sin duda, estoy de acuerdo con eso, y diría que en la capital muestra La Libertad Avanza musculatura, pero no se replicó al interior de la provincia. No. Entonces, ahí también, y ahí es cuando digo, aferrémonos a que, si bien La Libertad Avanza, esto podría leerse como un triunfo de La Libertad Avanza, hay que, a la hora de estudiar las elecciones provinciales, también desglosar cómo fue la tendencia en el interior de cada provincia. Porque no es lo mismo ganar la capital que el interior. Entonces, yo creo que con lo que podemos quedarnos es que va a tener complicado La Libertad Avanza, o el trabajo que van a tener que hacer para seguir ganando musculatura en cada provincia, va a ser ir al interior de las provincias y ver si pueden realmente ganar también en el interior de las provincias, ¿no? Eso como que es algo que digo, bueno, nos deja por ahí una luz al final del túnel, y también trabajo para el peronismo, creo yo. ¿Lo ponemos al Diego? Un momento. Hola, que le... Esperen. Vale. Ahora ya acercarlo al micrófono. ¿Ya? Al programa de los Orcos de Madrid, España. Yo, Diego Mar Suárez, salteño, voy a contar en resumidas cuentas cómo fueron las elecciones que pasaron en mi provincia. Para que se entienda bien, perfecto, se celebran dos por aparte, ¿no? Una es Ciudad de Salta, donde vive el 45% de los salteños, y luego la provincia, que sería el Estado. En la Ciudad de Salta, la victoria de Milei fue aplastante, podemos decir. Se disputaban 10 bancas por la Ciudad de Salta, y La Libertad Avanza metió 6 de las 10 bancas, y 2 el oficialismo de Gustavo Sáenz. Luego, la única banca senador que se renovaba por la Ciudad de Salta fue ganada por La Libertad Avanza también. En la provincia cambia totalmente el contexto. Ahí se eligen 30 diputados por la provincia de Salta, de las cuales 20 bancas ganó el oficialismo de Gustavo Sáenz. Que aclaremos, el oficialismo de Gustavo Sáenz no es un movimiento peronista, que sí está integrado por peronistas, y tampoco del PRO o radicales, aunque también lo integran. Es más bien una coalición de gente funcional al oficialismo de la provincia de Gustavo Sáenz, que, bueno, él ha acordado con Sergio Massa cuando estaba gestionando, también con Alberto, con Macri, en fin. le dicen el equilibrista Gustavo Sáenz. Y dicho esto, seguimos. Se renovaban también 12 bancas por senadores de la provincia, de las cuales 11 ganó Gustavo Sáenz y una, La Libertad Avanza. Y entonces, en resumidas cuentas, en la ciudad donde hay más conectividad y la gente usa más redes sociales, ganó aplastantemente La Libertad Avanza. En el resto de la provincia, que más campo y menos internet, ganó el oficialismo. Esto es un claro síntoma que también pasa en muchos países donde, en las ciudades donde se concentran grandes poblaciones con acceso a internet, es efectiva la comunicación de la ultraderecha, que en Argentina es Libertad Avanza y tengo entendido que en España es de Vox. Por eso, atentos a este dato. La derecha está usando mucho las redes sociales y le es efectiva en las grandes urbes. Me despido y les deseo una feliz jornada. Estupendo. Bueno. Después hay un análisis de acerca de alianzas. Sí, vale. De alianzas, luego ponemos a continuar. Y bueno, amigos del programa Orcos de España, acá el corresponsal Diego Suárez de Salta, explicando las alianzas. Cabe destacar que si analizamos las alianzas es un poco deprimente el panorama, ¿no? Porque Milei hizo un pacto donde reunió a todos estos gobernadores y, bueno, acordaron con él para darle gobernabilidad. O sea que si analizamos los primero y segundo lugar son aliados de Milei los que salen primero como Gustavo Sáenz y luego segundo lugar sale La Libertad Avanza. O sea, podemos decir que la verdadera oposición, como la izquierda más radical o el peronismo, quedaron muy atrás, ¿no? Podemos decir que hoy en día se está disputando entre la ultraderecha y la centroderecha, ¿no? Así que simplemente eso, ¿no? O sea, gobernadores que son opositores a Milei claramente están, son pocos, ¿no? Como Axel Kicillof de la provincia de Buenos Aires, Gildo Infran, pero son muy pocos. La mayoría de los gobernadores, casi todos, han acordado con él porque necesitan los fondos, ¿no? Ya. Claro, que esto nos lleva al Chaco. Sí. Chaco, que precisamente la coalición entre el gobernador actual y La Libertad Avanza ganó con el 45% de los votos. Tremendo lo de Chaco. Sí. Tremendo lo de Chaco. El siguiente es el frente Chaco se merece más, que es Capitanich. Sí. Bueno, sí. Este sacó el 33,7%, ¿no? Y luego hay otro desprendimiento peronista que, bueno, se podrían unir en determinadas situaciones, que se llama Frente Primero Chaco, que sacó un 11,3%. Entonces, bueno, entre el 11,3% de este Frente Peronista y Capitanich, un 33,7%, vemos que están como bastante empatados, digamos, ¿no? Y la participación bajísima, un 52% votó. Sí. Este tema de la desafección política nos hace un daño tremendo. Sí, porque aparte quiero agregarte, Ceci, que la participación en las elecciones legislativas del 2021 fue del 66%. En el Chaco. En Chaco. ¿No? La tendencia se sostuvo en términos de que, bueno, ya hablamos de San Luis, ¿no? Pero para las otras dos provincias fue lo mismo. La tendencia de participación fue mucho más alta en las últimas elecciones legislativas que ahora. Entonces, ¿no? Creo que esto también se condice con lo que venimos hablando. Son liderazgos que van por otro lado, que va de la mano con lo que decía Diego, de que la gente no está. Hay muchas variables, pero hay algo de informarse a través de las redes sociales, o acá podemos ponerle un pin y decir desinformarse, tal vez, ¿no? Consumir por ahí algo un poco masticado, que no le da a la persona demasiada profundidad, y con eso van a votar también. O directamente un descreimiento de las instituciones y de los procesos. Sí, bueno, y luego por último tenemos a Jujuy, que en Jujuy siguen fuertes los radicales, un 38% frente. Sí. Jujuy crece. Y el segundo, La Libertad Avanza, con un 21%. Pero hay una situación en Jujuy que a mí me pareció súper preocupante. No sé si lo estuviste viendo, Priscila, que fue que también eligieron concejales. Sí. En casi todos los sitios ganan los concejales de la Libertad Avanza. Exacto. Sí, sí, hay una transferencia ahí también, ¿no? De votos, bueno, de esto que decís, del radicalismo sí. A la Libertad Avanza. Entonces, ahí también vemos un crecimiento en la tendencia de también lo que venimos hablando siempre, hacia la ultraderecha. Claro, y justamente dicen, una de las cosas que dice Milei y su hermanita es Jujuy está entrando... En la modernidad, en el liberalismo, y el Frente Justicialista es un 11% nada más en Jujuy. Sí. Un desastre. Me pregunto si por ahí el hecho de que al final manejan un presupuesto importante, eso les permite que al final puedan hacer clientelismo político, que es un mecanismo clásico, ¿no? En esas provincias. Que al final, sacando el tema de San Luis, porque San Luis siempre tuvo una buena justicia social desde hace muchísimos años, pero en provincias como Jujuy, como Chaco, como Salta, al final se sufre mucho toda esta recesión que generó Milei. Bueno, yo fui a Salta, ahí, digamos, la calle principal, en donde estaban todos los negocios, estaba todo vacío, o sea, restaurante y demás. Entonces me pregunto si a lo mejor no hay por detrás un efecto clientelismo directamente de dar y dar, ¿no? Porque algo tiene que pasar, por ahí. Más allá de que la oposición peronista evidentemente está muy mal, pero por otro lado es cómo es que se hace tan fuerte. O sea, eso me pregunto cómo será, ¿no? Yo, ¿cómo serían los motivos? O sea, analizando los motivos. Sí, se escucha mucho también que se sigue sosteniendo, ¿no? Esta idea de hay que ajustarse para que venga algo mejor. Entonces hay algo de este discurso está teniendo como mucha llegada y haciendo mella en, bueno, vamos a pasarla un poco mal para que después venga algo mejor, ¿no? Y no podemos volver a lo que ya estaba. Entonces, y también hay que tener en cuenta que en muchas de las provincias el peronismo dejaba bastante que desear. Sí, mucho. Sí, claro. Entonces había problemas de corrupción, sí. Había familias, apellidos, sí. que los hay, que todavía están ahí enquistados. Sí. Entonces eso también provoca una reacción, el ¿no? El caudillismo, ¿no? De toda claro. la vida. Entonces, pero... claro, hay gente que está diciendo, pues no me gusta Milei, no me gusta lo que está haciendo, pero no hay alternativa. Claro. Entonces no estamos presentando claro, una alternativa. Podría... Sí, Milei ha cumplido con lo de que lo vamos a pasar mal primero. Esa parte la está cumpliendo, ¿no? Sí. El recorte y... Perdón, pero hay un tema que yo recuerdo... A Tato Bores, cuando hace una encuesta entre todos los distintos medios en Argentina, o Fuerza Armada, etcétera, etcétera, y llega a la conclusión que siempre la culpa la tiene el otro. Y nosotros, nuestro sector popular, no tiene ninguna corresponsabilidad. Yo creo que sí, ¿no? Yo también creo que sí, por supuesto. Pero también esa corresponsabilidad hay que asumirla porque si no se está cumpliendo estrictamente lo que quiere la derecha y la ultraderecha a nivel local y mundial y universal de que los movimientos populares se subdividan en 25.000 pedazos y de esa forma gobiernan ellos. Y lo están haciendo y lo cumplen religiosamente. Porque no me vas a decir que el gobierno local, que los gobiernos locales, que en gran parte luego se venden o se regalan al poder central, se venden o se regalan. Y el dicho ese que compre dos senadores por el precio de uno es un dicho bastante popular. Entonces, hay algo que nuestro sector está haciendo mal y está cumpliendo también estrictamente lo que plantea en tipo a nivel universal la derecha y la ultraderecha. Dividirnos para ganar ellos. Sí, aparte esto que decís, Enrique, me parece un buen punto. Si cuando fueron estas votaciones en el Senado y en el Diputados a nivel nacional en Buenos Aires, ¿no? Donde se quedó en manifiesto que los diputados y senadores nuestros habían votado en contra, o sea, a favor de las leyes de Milei, imagínate, si lo compran ahí, adelante de la cara de los 44 millones de argentinos, imagínate a también. Local. Bueno, hubo algunos. Pero es que sí. Eso fue le significó cuando para hicieron, dar vuelta. Claro. No es suficiente como para darle vuelta. Y además los gobernadores, claro, pero además los gobernadores, la verdad que sufrieron también un chantaje importante con los fondos, con el sistema que tiene Argentina, que también aquí en España es igual, ¿no? O sea, recauda todo el Estado y después reparte. Entonces ahí, bueno, pues eso le da un poder al Estado frente a los gobernadores que en algunos casos comentaban que no tenían para pagar los sueldos de los empleados públicos, ¿no? Entonces ahí tenían un arma terrible. Sí. Entonces, bueno, yo creo que tenemos que tener una mirada crítica. Yo creo que en la situación de las provincias siempre fue complejo. Tenemos que recordar además que Argentina es un país federal. Tal cual. Por lo cual las provincias también hacen y deshacen bastante, tienen sus propias políticas, por ejemplo, de asistencia social y controlan todo. Yo creo que se hablaba en algún momento que si otra vez gobernáramos habría que meterle un poco mano al sistema institucional. Lo había prometido Alberto. Es que yo creo que ¿te acordás? En su momento cuando Cristina anunció la candidatura de Alberto, yo me acuerdo de ese mítico mayo del 2019, ¿fue? Sí, cuando anunció la candidatura. Sí. No me acuerdo las palabras textuales, pero hay algo de ella ahí como bajando un poco esa línea de va a ser necesario para digamos, no volver a ciertas cosas que veníamos sufriendo del gobierno de Macri, un cambio estructural. Lo que pasa que, bueno, no, digamos, ya, a ver, con el diario del lunes ya sabemos todo lo que pasó con la gestión de Alberto, pero sí, sí estoy de acuerdo con eso y también, digamos, estoy... Eso sí es preocupante porque esta foto de estas cuatro provincias, que otra vez pongámosle un pin de... Bueno, son cuatro provincias, hay que ver cómo es la tendencia con el resto de las provincias. Pone un Senado complicado a la hora de... A mí lo que me preocupa es el desánimo de la gente, ¿no? Es decir, que por eso yo digo, cuidado, que en estas provincias la realidad es... la que es y tal, pero no que cunda ahora el desánimo, porque provincia de Buenos Aires es otra cosa y ahí vive mucha gente. No, aparte ¿no? de Argentina, las que pesan mucho a nivel densidad de población son en orden Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, al final luego. Claro. Pero bueno, igual de todas formas se duele porque al final... la gente en estas provincias, ¿no?, la pasa muy mal y muchas veces peor que cualquier tipo de tengas en Buenos Aires, que tenés acceso a hospitales, que están en malas condiciones y tienen todo. Sí, pero perfecto. Es que la gente en las villas te dice, estoy viviendo en una villa miseria, pero estoy viviendo mejor de lo que vivía en mi provincia, ¿no? Por eso todo este aluvión de gente a la capital, ¿no? Perdón, lo que vos decís no es solamente de ahora. 50 años atrás, trabajos que indicaba el gobierno de Argentina para ver de población, yo recuerdo haber acompañado a algunos maestros a una villa que está en camino de cintura y entrar en una gran, entre comillas, habitación en la cual vivían unas 10, 12 personas de familia. Pero hablo de 50 años atrás. Familia. Y dice, yo aquí estoy viviendo mejor que cuando vivía en mi provincia. Así textual. Y vivía en piso de tierra. Y eso hablo de 50 años atrás. Y ahora estamos repitiendo lo mismo. No hemos avanzado nada, entonces. Sí. Salvo, perdón, en cantidad de habitantes. Claro. Hay una cosa, Jujuy, por ejemplo, yo tengo la imagen del gobernador anterior de Jujuy, de Milagros Salas Presa, o sea, un control muy fuerte, que ni siquiera un gobierno peronista con Alberto Fernández, que hizo un apoyo a Milagros. Radical. Sí, pero digo que ni siquiera desde un gobierno central en la nación de un peronista... se logró encauzar la situación y sigue presa y el que cambie del radicalismo de este gobernador a la Libertad Avanza no hay mucho trecho, era un déspota, ¿no? Un déspota Morales. Sí, Morales. Sí, Morales. ¿Cómo sería vosotras que...? Sí, incluso hicimos un intento de denunciarlo porque participa en la Internacional Socialista. ¿Te acordáis que en una ocasión dijimos, pues hay que denunciar a este señor? ¿Cómo puede estar en la Internacional Socialista un hombre que tiene a una defensora de derechos humanos como Milagros Salas encarcelada con... sin un juicio justo, con un esperpento también de manejo de la justicia, ¿no? Porque arbitrariedad total, ¿no? De aquello cuando le encarcelaron en su domicilio fue esperpéntico, ¿no? Armaron como una especie de cárcel en encima de la vivienda, o sea que ella unos tiene métodos ahora, muy tiene parecidos, digamos, a la... Pero estuvo en prisión bastante tiempo. Pero ahora el Tribunal Supremo de Argentina certificó que la condena a Milagros Salas es efectiva. No sé si 10 o 15 años de prisión y prohibición de ser cargo público, pero hace dos días... o cuatro. O sea que hay un sistema corrupto que no es de Argentina solamente, por supuesto, ¿no? Que es a nivel mundial, que la derecha es más hábil que nosotros en movimientos populares en captar y capturar a los, digamos, a los jueces, comprar a los jueces. Si no los compran con dinero, los compran con lo que sea, y tenemos Tribunal Supremo aquí y allá que hacen cosas de ese tipo. Pues... cuento un poquito datos que tengo. Que traes, sí. Sí. ¿Y bueno, traías también un audio o no? No. ¿No? No. Simple, era únicamente el audio que traía. No, es por lo mal. Lo tengo por escrito. Entonces, bueno, por una parte, nos mandaron datos la consultora CELAC, que son datos que muestran cómo se está agudizando la desigualdad en Argentina, ¿no? Y la polarización. Entonces dice que hay la mitad de la población está por debajo del umbral de la pobreza, ganando un promedio de 383 mil pesos. ¿Eso cuánto es en...? Ponele 383 mil. Como mil. 383 euros. ¿A cuál dólar te referís vos? Hay dos, tres tipos de dólares o cuatro tipos de dólares. Sí, bueno, pero oficial, ahora está planchado en 1.100, ¿no? Sí, en 1.100 el oficial. Y el otro no, bueno, ahora no. Ahora no levantó ya la... No es libre el... Bueno, el bleu, lo que le llaman bleu, en Argentina está en 1.200, 1.300. O sea, si lo traducís en bleu, serán 270 dólares mensuales. Sí. O 300. Bueno, pues... el 50% está debajo de los 383 mil pesos. El dos tercios de la población está por debajo de 538 mil pesos, que dice que es la media de ingresos. Entonces, lo que dice el consultor de la CELAC es que prácticamente esto está llevando a una desaparición de la clase media, ¿no? Y solo un 20% tiene ingresos por encima de los 750 mil pesos. Entonces, esto está demostrando que hay muchísima gente con ingresos bajos y una proporción mínima de gente con muchísimo dinero, ¿no? Con una gran proporción. Entonces, esto sigue un poco lo que pasa en las sociedades capitalistas avanzadas. Claro, cuando vemos datos a nivel global, te dicen el 10% de los más ricos tienen el 80% de... Sí, pero ¿cuál es en Argentina? Para cubrir la canasta básica, alimentar, o sea, un matrimonio con dos niños, promedio, que tienen suerte, ¿cuál es el nivel... lo mínimo que tienen que ganar para cubrir esa canasta básica? Está arriba de 1.000.000 de pesos mensuales. Y me estás hablando de promedio 735. Están matando de hambre literalmente. Y no es ninguna broma lo que digo, ni ninguna exageración. Evidentemente la falta de alimentación y la pobreza y la quita de medicamentos a los mayores y todo lo que viene de arrastre, eso están cometiendo un delito de lesa humanidad. En Argentina hay 5 años menos de promedio de vida que en España. ¿Por qué? porque por todos esos elementos que estoy diciendo, y los que lo están probando, los que lo están provocando, perdón, lo que están provocando son los que están aplicando ese plan económico en Argentina. Milei y compañía y todos sus adláteres, ya sean diputados, senadores, funciones, etcétera, etcétera. O sea que eso es un delito de lesa humanidad. Y así como en su momento juzgamos, en Argentina juzgó a los militares por nuestros 30.000 desaparecidos, habrá que jugarlo esto más, porque posiblemente si uno hace números, hay más de 30.000 muertos que tendrían que haber seguido viviendo si hubieran tenido condiciones óptimas o razonables de vida, de comer, de asistencia médica y de cultura. Bueno, ahora para deprimirnos, recibimos los datos de la consultora Subán Córdoba, que hace una encuesta al mes de opinión general sobre distintas cuestiones que tienen que ver con el gobierno y con distintos temas, ¿no? Entonces, hay como un 40% que sigue alrededor de un 40%, incluso un poco más de un 40%, que sigue aprobando la gestión de Milei, que tiene una imagen positiva de Milei y que son inamovibles, ¿no? Sin embargo, cuando se preguntan cosas como, ¿tiene o no tiene controlada la inflación? Pues hay como un 56% que dice que no la tiene controlada. Hay un 50% que opina que va a haber una devaluación. Incluso una cosa increíble, un 58% dice que desconfía de Milei por el tema de las criptomonedas. Eso fue una crisis importante de Milei. Sí, sí, sí. El tema de las cripto es gordo y eso yo creo que lo ha hecho tambalear algo su imagen, ¿no? Pero, y luego hay otra cosa también interesante de la encuesta, que es toda la oposición que la opinión pública tiene al Fondo Monetario Internacional. Hay un 63% que dice que es algo negativo, pero además un 70% de los entrevistados dicen que siempre ha sido perjudicial el Fondo Monetario. O sea, que cada vez que hemos pedido algo al Fondo Monetario, después estuvimos súper mal, ¿no? ¿Es una entrevista a nivel nacional? ¿Sí? Es una entrevista a nivel nacional de 1.600 entrevistas, que sobre todo las hacen aplicando, por un lado, lo que es panel, ¿no? Gente que va contestando. Y dicen también que utilizan un método de vía mail, que eso no sé bien qué. Es decir, ¿será que habrá gente que contesta más por vía mail que contestando directamente online? No sé, pero que utilizan un método mixto. Esta es una de las empresas más serias porque hay muchísimas haciendo estudios, pero digamos que un poco nosotros seguimos esta, ¿no? Como que nos da más confianza en los datos que presenta. Luego también hay otro tema que también está fatal, que es el tema de la seguridad, que sabemos que sigue siendo una cuestión primordial para muchísima gente. Y fijaros que en la encuesta hay un 31% que dice que la seguridad sigue igual y un 38% que dice que hay menos seguridad. O sea, que si sumas, que está peor. Sí. Es decir, que entre los que dicen que está igual, no pasó nada con Milei, estaba mal y sigue mal, más el 38% que dice que está peor, es un 69%, ¿no? Sí. Y además, sobre todo, ¿cómo se sienten, ¿no? De inseguridad en Cava, eso te iba a decir, hay un 60% de gente que dice que se siente insegura. Un 60% en Cava. En Cava. Y hay un 59% que dice que Milei no está haciendo nada para frenarlo. Pero luego, si entramos un poco en los datos, vemos que dentro del tipo de delitos que están peor y alguno que puede haber mejorado un pelín, vemos que el narcotráfico le ponen como que ha mejorado un pelín. Y esto es publicidad, absoluta publicidad. Porque a mí me decía mucha gente, yo voto a la Bullrich porque la Bullrich es la única que se va a oponer al narcotráfico. O sea, se les creó una bola, claro, con el entra el narcotráfico a Argentina, esto es terrible, nos vamos a convertir como Brasil, como México, el país. Y después se le perdía la droga, supuestamente, que iban a quemar y desaparecía. Sí. A la Bullrich. Sí, sí, exactamente. Bueno, y entonces fijaros que a ese tipo de delitos sí sale como que baja un poco, ¿eh? Tampoco mucho, pero un poco. En cambio, robos, asaltos, que es lo que la gente más sufre, lo que más les pasa, eso es como que están disparados, ¿no? Habla hablamos de percepción siempre, ¿no? ¿De? De percepción. Es percepción, claro, claro, claro. Es lo que la gente cree, lo que opinan, no, lo que, no, pero no, no, no es una medición de, no, de delitos, sino lo que claro, opinan. No es estadística numérica, sino es un análisis de opinión mucha... pública con los métodos que no sé si los ponen ahí, qué métodos utilizan. Vos que sos técnica en el tema este, porque para saber la fiabilidad de una empresa de este tipo, tendré que poner cómo hace la selección. Sí, lo que te digo, que por parte es gente que está panelizada y contesta, que se usa mucho en España también, y luego ponen que una parte es con método vía mail, que eso en España no tengo yo no, claro sí, que lo utilicemos, y bueno, le vamos a enviar alguna preguntita al respecto de que nos aclare esa parte de la metodología. Luego también hay otra cosa, el caballito de batalla de Milei, y que mucha gente opina que por eso gana, es el control de la inflación, que además es una cosa increíble porque... ellos que dicen que el Estado no debe intervenir en nada y que tiene, hay que dejar el libre juego de la oferta y la demanda, cuando hace unos días iba a subir los precios del aceite y de no sé qué otro producto más, intervino directamente Caputo reuniéndose con los productores para, no sé, claro, qué les habrá dicho para que no suban los precios. Es decir, es tan importante ese tema, pero ¿cómo? No es que no tienen que intervenir, ¿no? Exacto. No hay que intervenir la cuando libre, hay... La libertad. Los debe haber amenazado de todo. Sí. Porque además tiene toda la confabulación de las grandes superficies que han dicho que si aumentan los precios no compran a los productores, ¿sabes? O sea, que ahí hay como un lobby montado... importante para poder, a pesar de eso, hay en la encuesta sale un 66% dice que sí han subido los precios en todos los rubros, y lo que pasa es que fijaros que hay un 55% que dice la oposición no tiene plan económico. Esto es muy importante siempre, es decir, la problemática de la alternativa. Y hay un cese, o sea, no le creen nada a Milei, sale todo lo que dice Milei, todos dicen que mal. Luego también a nivel internacional dicen que el 59% dice que ha empeorado la imagen de Argentina en el mundo, ¿sabes? Incluso hay algo divertido porque hay un 55% que dice que debemos ser neutrales en la guerra comercial, que no hay que estar ni con China ni con Estados Unidos. Y un 21% dice con China. Es decir, que es un 76%, o sea que solo un 24% dice que hay que alinearse con Estados Unidos, que es lo que predica Milei. Es decir, claro, es que está, yo creo que está todo como muy loco en este muy momento en la Argentina. A mí me gustaría ir a hacer las famosas reuniones de grupo, a escuchar a la gente y ver qué me cuentan. Porque cuando ves estos números, claro, dices, pero... No se entiende. No se entiende. No, claro. Bueno, también hay que tener en cuenta, ¿no?, que la muestra es de, dijiste, 1.600. 1.600 no está mal. No, cero. No está mal. Es una muestra interesante. Eso nos preguntaba Alejandra Borcel en la... Que la cantidad de el tamaño de la muestra. Claro, no, es una muestra que está bien el número, pero sí también hay que tener en cuenta y seguir como analizando futuras encuestas y cómo son las muestras y así. Pero sí coincido con esta lectura de que es un momento muy incierto. Es un momento de nada de certezas, entonces eso lleva a que las variables también o los resultados de las variables estén descuajeringadas, porque por un lado decís esta muestra lo que apunta es sí, o sea, está todo mal, y a su vez también hay elecciones y no vamos por otro lado, pero otra vez, como, bueno. Aquí preguntan el tamaño, lo dije ya, 1.600. 1.600 es el tamaño. Evidentemente, nos, a nivel nacional nos gusta más, ¿verdad?, cuando son 2.500 o así. E incluso en algunos casos los segmentan. Yo no traje ninguna, ninguna segmentación porque ya cuando empiezas a segmentar y a tener menos muestras se dispara el error, ¿no? Igual esa incoherencia yo lo he visto en vivo y directo con, bueno, Sergio el peluquero, que seguramente lo conocen, es un influencer que va haciendo entrevistas en la calle, es compañero y va haciendo entrevistas en la calle, y realmente cuando escuchás a las personas dicen que no les alcanza la plata, que se tuvieron que mudar a casa de los padres, pero que el gobierno va bien y que había que hacer ese sacrificio para tal. Entonces, eso ya es la incoherencia que ya la ves de la propia boca, ¿no? Después, estudiantes, que son estudiantes de la educación pública, que opinan que la educación pública es la mejor, pero que están con Milei. Uh-huh. O sea, es como, te explota la cabeza. Claro. Sí, sí, te explota la cabeza. Yo estaba hablando con un sobrino mío que votó a Milei, que él tiene que vender una casa, por cierto, para que yo tenga la posibilidad de cobrar mi herencia. Sí. Entonces, me explicaba que no logra venderla porque no hay crédito en la Argentina. Y me dice, este lo prometió. Bueno, lo han prometido todos. Y nunca se logra. No, igualan, ¿no? Igualan a todos. Claro, se iguala, se iguala a todos, todos son. ¿Es mileísta, chico? ¿Es mileísta el chico? ¿Es pro Milei? No, votó a Milei en su momento. Yo creo que se está arrepintiendo. Ah, bueno. Pero bueno, no sé. Bueno, pero. Que sea mayoría los de arrepentidos. Sí, ojalá, ¿no? Pero también, entonces, ahí volvemos un poco a la pregunta fundamental o algo de. ¿Qué lleva a que las personas. Se hayan un poco comido la curva de que hay que dejar que un gobierno haga y deshaga llevándose puestos a ellos mismos también, ¿no? A todo, a la imposibilidad de poder, por ejemplo, porque esto también está pasando mucho, hay mucha gente joven que sí, que no tiene la posibilidad, un poco acá, de crisis habitacional, ¿no? O la posibilidad de vivir solo o volver a vivir con la familia. Entonces, ¿cómo es que un retroceso en los derechos fundamentales se ve como algo positivo? O sea, ¿dónde ahí caló el discurso? O sea, ¿dónde caló la ideología? Bueno, hay un 60% que dice que hay que tener mano dura con la delincuencia. Bueno. Les debe gustar un tipo Bukele o algo por el estilo. Bueno, claro, pero ahí también se conecta con lo que el audio de Diego, ¿no? ¿Qué protagonismo tienen las redes sociales en cómo la gente se informa y cómo está votando? Sí, lo que piensa. Claro. ¿Cómo se está informando la gente? Ves un reel, ¿no? Y vas a chequear lo que te dice la persona en el reel. Yo hoy vi un reel de Santiago Maratea mintiendo en una radio descaradamente, diciendo que utilizando una construcción de un relato de que en las elecciones nacionales presidenciales había ganado Massa en Palermo y Milei en La Matanza, y que él entonces se había juntado con sus amigos, y es como todo algo muy épico de, bueno, y mis amigos eran todos kirchneristas que tomaban hongos y entonces sintieron que ganaba Massa y yo tenía como una visión un poco más aceitada. Y ese reel, o sea, si yo lo tomo sin información, sí, y como una persona de a pie, lo veo y digo, ay, no, claro, que tiene razón Santiago Maratea. Ajá. Y Santiago Maratea es una persona que es un influencer que tiene mucha llegada. Hombre, no, claro. Y además tengo un dato, este es chico, porque además está conectado con Alperín, porque Alperín, que sí, es el de Mercado Libre, claro, sí, que es el mega empresario multinacional, porque tiene una fundación, lo típico, y ¿quién labura en la fundación en todas las cosas? Este pibito. Claro. Entonces maneja un montón de guita. Para. Y Galperín encima está conectado con otro CEO que no es muy conocido, pero que termina siendo el CEO de... Es porque está conectado, es íntimo amigo del CEO de TikTok en Argentina, porque en Argentina TikTok se maneja por otra empresa que se llama IMS, que es la que gestiona TikTok, Twitter, todas esas. También no están los... Los están como representados por esa empresa. Sí. Que al final, ¿ves? TikTok, este pibito influencer, una fundación y después varias corporaciones sionistas asociadas. No, en serio, es que lo estudié, tengo una gráfica de la conexión, me metí en LinkedIn, digo, pero si este es íntimo amigo, claro. Y al final, ¿qué significa? Que las redes laburan, los influencers laburan, todos para Milei y para eso. Y este mensaje que este pibe da es como un pibe que tiene miles de seguidores, jovencitos, que le hace la traducción al idioma de los jóvenes lo que es la política de Milei traducida, endulzada. Y la gente se lo come porque los chicos es lo que siguen. Tal cual. Eso sí. Lo que pasa es que aparte exacerba mucho esta idea que también hemos trabajado antes, que es un crecimiento total en el individualismo, en salirse un poco de lo colectivo. Entonces, no, él a mí me impactó mucho este reel que vi hoy, primero por la mentira descarada. Y sentarse no en un lugar a mentir así ya descaradamente. Sí. Pero en segundo lugar, esta idea de, ¿no? Él como que planteaba esto de, yo mientras mis amigas kirchneristas hablaban de todo esto, miraba a la gente vendiendo medias y ellas en ningún momento le dieron bola. Entonces, ¿cuál es el punto? Y es como, claro, es un mensaje subjetivo. Pero además utilizan elementos que sabe que van a llegarle, exacto, a la gente. Entonces, ¿sabes? Claro. Sí. ¿Por qué? Porque va al que vende medias. Exacto. Claro. Entonces hace que el vende medias vote Milei. Exacto. Entonces eso, a una persona que está en el segmento de menos 30, por ejemplo, o que solo se informa por TikTok, las redes, Reels, etcétera, etcétera, etcétera, lo que le baja es, el Estado no sirve, son todos chorros, fíjate, ¿no? Entonces, nadie le está dando bola a los que venden medias. ¿Cuál es el propósito? No, los kirchneristas de la, no le dan bola. Exacto. No, claro, los kirchneristas, de las al final públicas, los kirchneristas son unos chetos mensaje, que, claro, claro. No, mucho, y el concepto de, y que puede haber, pero fíjate vos esto no de tengo amigos kirchneristas, como para, este tiene amigos kirchneristas, para que entonces en el subconsciente diga, no es que es un radical, ¿no? Porque tiene amigos, pero, claro. Como aquel que dice, no, yo no soy antisemita, tengo un amigo que es judío. Tal cual, es lo mismo, Es que, claro, es el mismo discurso, o es este discurso también de que hay algo de, ¿no? Hace rato que se critica esto de la progresía de Palermo, ¿no? Bueno, ok, podemos en algún momento hablar sobre eso y lo que significa eso. Pero justamente para mí es tendencioso lo que él dice, porque hay algo de, todos estos chetos progres de Palermo votaron a Massa, no les importa nada, la justicia social, a mí sí me importa, y yo sí veo a los que venden medias. Y es como... Sí, ya estás mintiendo. Sí, claro, perdón. Pero es peligroso. Yo estuve hace un mes y pico en Buenos Aires, tuve 15 días, hice un trayecto desde el Tigre en tren, desde el Tigre a Buenos Aires, ¿no? Tarda 50 minutos. ¿Por qué para cada 2x3 en las estaciones? Y la cantidad de mujeres, especialmente con niños en brazos, pidiendo con un papelito para que le ayuden para darle alimento a los niños, es increíble. Nunca vi en ningún lugar, ni hace mucho, yo soy un par de veces por año a Buenos Aires, nunca lo vi anteriormente. Pero si a eso le agrego la represión a los jubilados los días miércoles, no tiene ninguna medición del tema ese, que a los jubilados los ataquen con gas, pimienta, etcétera. Eso no se mide en ningún lugar. Sí. Esta encuesta también lo pregunta y la gente dice que... No pregunta la represión, pregunta por el tema del poder adquisitivo de los jubilados y todo el mundo dice que es un desastre lo sí, que está pasando. Sí, pero no de la jubilados. Represión. No, la represión claro. No vi preguntas, pero también no, se debe claro. Preguntar. Hay otra pregunta de Alejandra Borcel a través del WhatsApp que pregunta si no se trata de un momento de indefensión de la gente porque de nuestra parte no perciben una propuesta clara. Esa es la pregunta que lanza. ¿Qué opináis? Sí, totalmente. Un fallo enorme de nuestro lado. No tenemos nada que ofrecerle. Yo creo que esto sí lo comentamos ya, ¿no? Sí, que... pero aparte el proyecto nacional y popular al final necesita que tengamos claro el dirigente o la dirigente que lo va a seguir y al final todavía siguen las discusiones. La militancia está... Aparte, me imagino, ¿no? La situación, hartazgo, cansancio. A la mínima te peleas con tu compañero porque descargas ahí... Entonces, claramente... Debe ser muy difícil la militancia en este momento. Debe ser muy difícil. Aparte hay un agregado que normalmente no se contabiliza, que es, en Argentina disminuyó la producción industrial y la construcción un porcentaje muy alto. Eso en buen romance traducido a trabajadores que trabajan juntos en empresas donde se reúnen y evidentemente toman conciencia de su explotación es menor. Es menor. Hay desocupados que empiezan, por supuesto, al pedir o al mendigar o vivir en la calle, etcétera. Y eso también tiene reflejo en Europa. Ojo, no es solamente en Argentina. Esa disminución. Antes había en Europa fábricas de automóviles de 4.000 o 3.000 trabajadores. Hoy no existe eso. En ningún lugar. No, y además la gente cuando tiene que estar peleando por la supervivencia... Hoy para darle de comer a los hijos, ¿viste? Va a estar militando, va a estar preocupada por otros temas, ¿está? ¿Viste? Claro. Eso lo vemos acá en España muchísimo con la inmigración, ¿no? No le podemos pedir a la gente que llega a España, que tiene que ver cómo resuelve su vida, cómo consigue los papeles, cómo consigue trabajo, que también tengan conciencia de clase, que voten lo que tienen que votar y que, no, ¿viste? Eso es tremendo eso. Obvio, es que por eso, y esto también, Ceci, es muy importante lo que decís porque es un privilegio actualmente poder militar y es esto, es si vos tenés que viajar todos los días entre 3 o 4 horas solamente para trabajar, para encima no llegar a fin de mes, es agotador y muy desesperanzador también, o sea, entonces... Claramente hay un crecimiento en la apatía, en el compromiso de la política, ¿no? Y creo que ahí es donde, bueno, es una reflexión por ahí que se puede llevar como para seguir conversando ahora que somos oposición, pero también de decir, bueno, sí, acá hay una victoria de los medios, de la derecha, del crecimiento del individualismo... Oh. De hacerle pensar a las personas que la política es algo a lo que solo unos pocos deben tener acceso, ¿no? Y seguir pensando cómo es que la política en realidad nos atraviesa a todos y todos estamos... tenemos primero derecho en hacer política y en militar y segundo que atraviesa cada aspecto de nuestras vidas. Pero bueno, eso cómo es que se traduce en la práctica también es una pregunta que todavía... que ahora no creo que tiene una respuesta todavía. Yo quería, luego que terminemos el circuito este, lo que estamos hablando ahora, quería agregar el tema del nombramiento en el Colegio Mayor Argentino de Madrid de una señora que no es argentina, que no cumple ninguna de las condiciones, digamos, para ser nombrada directora del Colegio Mayor Argentino. ¿Quién es, Enrique? ¿Quién es? Contanos. Yo no me sé poquito de eso. Una señora Buñuel, que es profesora de la Universidad Rey Juan Carlos, española, que no tiene ninguna historia sobresaliente, salvo ser la mujer de un economista de origen alemán muy amigo de Milei. Es su único gran mérito. Uh-huh. Es su único. 5, 6 o 7 mil euros mensuales. 6.000 euros, sí. ¿Eh? Y 6.000, ¿no? Históricamente siempre el presidente era argentino o argentina. O sea, ahora en todos los años que vos estuviste acá. Sí, siempre era un argentino. Sí, siempre ha sido un argentino que podía estar muy de acuerdo, poco de acuerdo, pero había diálogo. Incluso en la época de Menem, habíamos llegado a un acuerdo, las instituciones de Argentina que estamos aquí, en hacer una exposición en el mismo Colegio Mayor Argentino de revistas de la época de la dictadura que luego fueron suprimidas por la dictadura, etcétera, de todas las organizaciones, no de una especialmente, y nos lo autorizó. Y era una funcionaria del menemismo, ¿no? Claro. Y bueno, el último fue Rodolfo Barrese, que fue, bueno, también era amigo del presidente de Argentina, Alberto Fernández, pero teníamos acceso. Teníamos una serie de cosas que con esta mujer es lo que estoy diciendo. Está recién llegada. Te explico. Mira, aquí, maravillosa internet. Entonces, esta se llama Eva María Carrasco Bañuelos, que es lo que tú decías, ¿no? Es, entonces, justamente es en un periódico español sale la sorpresa de todo el mundo, porque nunca en la vida en el Colegio Mayor Argentino se nombró a una persona que no fuera argentina y además del Ministerio de Educación, ¿no? Exacto. Que eran funcionarios del Ministerio de Educación. Entonces, independientemente de que siempre era también a veces, muchas veces como un premio, ¿no? Estar en el Colegio Mayor Argentino. Porque realmente a la gente le bueno, estar en España es un lujo, ¿no? Como país donde realmente se vive muy bien, ¿no? En España se vive fenomenal. Y además con un nombramiento interesante, no conflictivo, en esta institución, ¿no? Entonces, está casada con el profesor Jesús Huerta de Soto. Ah, ya sé. Empresario, claro. Entre las grandes figuras de España, de las grandes fortunas de España. Muy fuerte. Y este tío fue el que hizo que le dieran a Milei el premio este, la Fundación Mariana se llamaba, como me acuerdo. Claro. Que ahí estuvimos nosotras en... Son estos pagos que se hacen, ¿no? Como aquel famoso de hablar. Pero claro. Mira, ¿se acuerdan de Alejandro Nimo? Menemista, mileísta, sí. ¿No? Que hasta hace dos días era masista, o sea, antes de... Bueno, discípulo de Jesús Huerta Soto, dice el claro. Chista, ¿no? ¿No? Bueno, sí. Entonces, este es de justamente de la escuela austríaca, claro. Que es la que teóricamente sigue Milei, porque ya vemos lo que hacen interviniendo la economía, o sea, que esto es ridículo, directamente es ridículo. Y tendría que ser denunciado, pero ¿cómo? Un tío ultraliberal interviene la economía fijando precios y de la forma en que lo está haciendo, ¿no? Pero bueno, ella misma dice que ella no es una figura importante, tal, o sea, es como todo una vergüenza. Y una provocación. Y una provocación, claro. Si le da igual, o sea, precisamente sí. Es como que no como, importa nada. Que no le pasa nada a factura, ¿no? Es lo que nos pone un poco nervioso. No, pero mira, hablando de eso, perdóname, este Alejandro Nimo, a mí me gustaría ya denunciarlo acá como estamos. Este era un tipo que vino del Ministerio de Economía de Argentina para las elecciones acá. Enviado él, dijo, por Massa. Y este tipo, al día 2 de que perdimos las elecciones, ¿sí? Se cambió el Instagram. O sea, pasó de ser masista a ser hipermileísta y a ponerse menemista, mileísta, anarcocapitalista. Este tipo cantaba la marcha peronista, ¿te das cuenta? A ese tipo, o sea, le dicen que tiene como ambiciones de ser embajador. No lo hablan dudo, porque la verdad es que, o sea... Bueno, qué personaje. O sea, bueno, un panqueque. Pero yo quiero recordar algo que es esencial. Porque este hijo de mala madre, y perdonando a su madre, porque no tiene la culpa a su madre. No, yo pido las disculpas a su madre. Él padre. No tiene, pero es un dicho popular. Ya. Que se le dijo a mala madre. Sé que la madre no tiene... No sé si tampoco tiene que ver. Es posible que algo tenga que ver, ¿eh? Ojo. Y el padre y la y el madre. Padre. No, y todo. Ya lo la sé. Familia, no, pero aparte, este dijo que Francisco era un enviado del maligno, del diablo. Milei, sí. Milei, pará. Enviado del diablo, del maligno. Y ahora va a venir, vino a las exequias, al funeral de Francisco. Sí. Y también Francisco lo bueno, perdonó. Ya lo porque... había. Ya lo había recibido. No, ya lo sé. Y lo perdonó, por supuesto, porque era la función del Papa. No me cabe ningún tipo de duda. Pero no hubo como decirte, me equivoqué, perdón. Este tipo es un tipo, perdón que voy a decir algo. Un amigo mío, médico, cuando yo estaba en Buenos Aires, que ganó Milei, me manda un WhatsApp. Parece que un loco se escapó del manicomio y lo nombraron presidente de Argentina. Eso fue la definición. Sí, pero un ya tipo sabes, centrista, Enrique, ¿eh? Que. Pero ya sabes, Enrique, que lo que hemos dicho desde el minuto 1 es no perdamos el tiempo con el personaje, sí. Porque lo más importante es la política que está haciendo. Bueno, vamos para concluir, que ya estamos en horario, si queréis hacemos una ronda. Cecilia quiere contar un Palestina. Poco Sí, sí, importante, los últimos sí, dos minutos. Dijimos, estuvimos en, ¿no? En la, sí, en estuvimos la manifestación. En la, una manifestación multitudinaria, más de 50.000 personas, estuvimos ahí, se veía, o sea, cuando llegamos la bancada iba desde Atocha, había por gente Palestina. Ahí. Sí, por Palestina, en contra del genocidio y sobre todo pidiendo también que Europa deje de vender armas y de proveer a Israel para que esos sigan matando gente. La gente iba desde Atocha hasta Neptuno y ahí subía hasta pasando por el Congreso hasta llegar a Sol, y la verdad que era muchísima gente. Y bueno, destacar que ahora, en particular, porque este conflicto viene de hace más de un año, ¿no? Pero, ¿qué pasa? En realidad viene de hace más de 70 años. Pero en los últimos dos meses, Israel directamente bloqueó la entrada de comida. Y ya agua la se había cortado y luz también, pero bloqueó el ingreso de ayuda humanitaria. O sea, ya eso está violando absolutamente todas las normas internacionales. O sea, ya es una cosa que directamente está buscando aniquilar a la población por inanición. O sea, se ven imágenes de la gente, especialmente los niños, en los huesos. Porque claro, no hay quien resista dos meses. Porque encima han bombardeado hasta los hospitales. Entonces al final es una masacre, es un genocidio que está cometiendo con la complicidad de Europa. Y entonces es una necesidad que nosotros como ciudadanos y ciudadanas pidamos como por esa gota de humanidad que tengamos. Hasta te digo una cosa, independientemente de tu ideología, ¿sí? Independiente de la ideología, tenés que ver esas imágenes, porque cuando acá se escriba la historia dentro de unos años, al final, como de lo mismo pasará que pasó con el holocausto de los 6 millones de judíos que asesinaron y otros colectivos que también el nazismo asesinó, como los chicos que tenían deficiencias y demás. Eso, cuando los 6 millones de judíos que al final se conoció, después todo el mundo se horrorizó, porque ¡ay, no! ¿Cómo puede ser que pasara esto en el mundo? Bueno, ahora está pasando en este momento y se está viendo. Es un genocidio televisado, genocidio en directo, decía Amnistía Internacional. Entonces no hay excusa, no hay ningún tipo de argumento válido para justificar esto. Y como seres humanos tenemos que ya salir y poder apoyar desde donde sea. Aportar el granito de arena, que al final es lo que termina moviendo, como por ejemplo España canceló un contrato millonario para ventas de armas a Israel gracias a la presión que hizo Podemos, y entonces eso permitió que entonces la gente tenemos que apoyar y tenemos que empujar y exigir eso, que al final los dirigentes que pueden hacer algo, como son los países europeos, empujen a que eso termine. Ayer el Papa, y termino, dijo que se estaba cometiendo un genocidio en Gaza y que tenía que terminar. Tenía que terminar. Lo dijo ayer el Papa, el nuevo Papa. Alto el fuego. Mi opinión personal es que alto el fuego ya, pero en todos los lados, alto el fuego ya. Y negociar para que sea justo lo que se convenga. Porque si no, siguen los muertos, que los muertos los están poniendo evidentemente los gazatíes, los que viven en Gaza, lo están poniendo ellos, y el genocidio lo está haciendo Netanyahu, que a su vez, evidentemente... Y Estados Unidos. No, bueno, Netanyahu, evidentemente, el que maneja los... Sí. Vamos a ver, el Israel hace lo que hace porque todo internacionalmente se mira para otro lado, ¿sabes? O sea, ahora es ya exagerado lo que está haciendo... Pero esto lleva muchos años. Claro, pero hace ya dos meses que no hay comida ni ayuda humanitaria, bueno, y además mandaron. Lleva ya bastante que no le llega la ayuda humanitaria. No. Hace dos meses exacto dicho. Pero hace dos meses, o sea, sí, fueron mermando. Nada, ahora cero, nada, claro. Pero cero. Tuvieron bastante tiempo también sin nada y después un llegar. Camión, dos camiones que no se terminan. O sea, es espantoso. Es espantoso. Pero, por ejemplo, en Cisjordania está muriendo un montón de gente, se han apropiado de los territorios palestinos, está lleno de colonias ilegales, sí. Es un queso gruyère Cisjordania. Por eso ahora cuando a veces se habla de la solución de los dos estados, yo la verdad que lo veo bastante complicado eso ya. Lo volveremos a hablar, y si eso cerramos con las convocatorias. Si cuento lo que viene ahora, vamos a ver. Bueno, por un lado, como sabéis, estamos participando en la Plataforma por la Paz y va a haber una gran marcha el 7 de junio. Por la paz. Entonces, bueno, pues ya lo moveremos y tal, pero que todo el mundo lo reserve en la agenda, porque esto conecta muy fuertemente con esto que estamos hablando, ¿no? Esta es por la paz y también contra las bases militares de la OTAN en Europa, ¿vale? Y luego, bueno, de nuestros amigos y compatriotas latinoamericanos hay bastantes cositas. Por un lado, mañana mismo hay un paro nacional en Perú contra el gobierno de Dina Boluarte. Y los peruanos de Madrid se van a movilizar en la Plaza del Callao a las 6:00 p.m. en apoyo a ese paro, a ese paro nacional. Y justamente, bueno, hay una situación en Perú similar a lo que estamos viviendo en Argentina, de hambre en el pueblo, de criminalización de la protesta, que incluso comentaban los compañeros y compañeras peruanos que porque el actual Papa es peruano también, tiene la doble nacionalidad porque estuvo muchos años en Perú y precisamente salió en defensa diciendo que no se podía criminalizar la protesta, que era un derecho humano, ¿no? Entonces están bastante. ¿Quiere decir eso ahora? No sé si lo dijo ahora o lo dijo en algún momento, porque dice. Dice, el Papa León XIV respaldó las marchas contra Dina Boluarte. Pero no sé si fue ahora o ya las venía, porque él es peruano. Digamos, vamos, sí, que peruano. Tiene nacionalidad peruana y trabajó mucho en Perú y debe conocer de primera mano la situación de las comunidades peruanas que viven absolutamente en la miseria. Luego, el sábado hay otra concentración. Por Ecuador, justamente por denunciando el fraude. Tengo que mirar un poco dónde es, porque no es que hay tanta cosa que. Es que la verdad que nuestra Latinoamérica está muy golpeada. Está muy golpeada, está muy y golpeada. Entonces, a ver si está aquí. Exactamente la hora, creo que es a las 6:00 p.m. Seguramente debe ser. ¿Y en Sol es también? ¿En Sol es o en dónde es la marcha de los ecuatorianos? Espera. El plantón, que se llama plantón, a las 17:00 en la Puerta del Sol, para rechazar el monumental fraude a que hemos sido sometidos los ecuatorianos por el gobierno de Daniel Noboa. Entonces también piden apoyar y tal. Yo ya digo que no voy a poder ir porque es mi cumpleaños. ¡Ah! Sí. Entonces, el día 17. Ya te tengo fichado. Muy bien. El 17, entonces no voy a poder ir lamentablemente al plantón porque tengo a toda la familia en mi casa y va a quedar un poco feo, ¿no? Que los deje. Estoy avisando a un compañero ecuatoriano para ya que se sume. Y luego el 20 hay una concentración frente a la embajada uruguaya. Ajá. Jolín, estoy viendo que hay otra cosa de Colombia, pero bueno, a cada rato, a cada rato van llegando cosas. Bueno, está bien que hay bastante activismo por parte de la comunidad latinoamericana, ¿no? Están reaccionando, están haciendo voz. Sí, y nosotros, Argentina Soberana, estamos a full con todos los compañeros y compañeras latinoamericanos y ellos también vienen cuando nosotros hacemos distintas, encuentros denunciando a Milei, también están, ¿no? Están con nosotras. Y quiero encontrar lo de Uruguay, que no sé dónde lo tengo lo de Uruguay. A ver, lo puse en la junta directiva, ¿no os acordáis? Voy a buscarlo. Junta directiva. Buscar Uruguay. Bueno. Sí, aquí lo tengo. 20. El 20 de mayo a las 19:00 en la Embajada de Uruguay, que queda en el Paseo de Pintor Rosales 28. Y esta es en solidaridad con madres y familiares de detenidos desaparecidos en el marco de la 30 Marcha del Silencio, bajo el lema 30 veces nunca más, sepan cumplir dónde están, por la memoria, verdad y justicia. Uh-huh. Nunca más terrorismo de Estado. El año pasado ya estuvimos también en esta misma concentración que se hizo frente a la embajada y se ve que están un poco también siguiendo la línea de, uh-huh. de lo que se hizo en Argentina, porque en Uruguay no hubo para nada ningún proceso de juicios, de castigo, hay, claro, era impunidad sí. absoluta, o sea, lo que se hizo en Argentina, en Uruguay no se hizo absolutamente nada. Claro. Así que eso también lo están moviendo. Y yo creo que no tengo nada más que contar. Hay otra cosa también de Colombia Humana. Estuvimos el viernes pasado en el Congreso de los Diputados, donde se habló de la situación del proceso de paz en Colombia. Y hay una comisión interparlamentaria en apoyo al proceso de paz en Colombia. Y hablaron muchísimas personas de comunidades indígenas y lo que está pasando es tremendo. O sea, están muriendo muchísimos defensores de derechos humanos, sigue habiendo paramilitares, el ELN no ha dejado las armas, pero ¿cómo las va a dejar si están los paramilitares? Entonces, que van a ir a por ellos. No les están devolviendo las tierras. La situación está súper, súper difícil en Colombia y lo estuvimos toda la mañana en un encuentro bastante interesante, ¿no? Sí, yo lo que aparte, aprovechando el momento, quería recordar el 80 aniversario de la derrota de los nazis en Europa, que costó 25, 27 millones de soldados y civiles soviéticos, que son los que realmente tomaron la vanguardia en la derrota de los nazis. Y los americanos, por supuesto, como aliados, estuvieron también. Pero los aliados, los norteamericanos tuvieron no más de 300 o 400 mil muertos. Y los soviéticos tuvieron 25 millones. O sea, honor y gloria al pueblo ruso soviético que pudo parar que los nazis avanzaran en toda Europa y en todo el mundo. Muy bien. Bueno, pues yo creo que hemos dado un panorama. Despidiéndonos acá, bueno. Filo. Chao. Hasta luego. Bueno, hasta la próxima y espero que sea pronto porque esto es súper interesante, nos pone súper contentos. ¿Contentos en qué sentido? En que poder expresar cosas en forma libre, libre realmente, no de eso de la libertad. De la libertad de... La libertad trucha. De la libertad trucha. La libertad, claro, de la buena. Y aparte que... Libertad de la buena. De libertarios se lo robaron a los anarquistas, el nombre libertario. Y nos robaron el carajo. El carajo también. Mira, viva Perón, carajo. Claro. Y ahora no lo podemos decir. Claro. Exactamente lo que acaba de decir. Entonces, pero hay un tema central. Candidato. Nos roban a cara descubierta. No es que nos lo roban, digamos, de contrabando y nos golpean. No, nos lo roban a cara descubierta y no lo recuperamos. Recuperémoslo. Bueno, muy bien. Buenas noches, nos vemos la próxima. Nos vemos, chao. Adiós, chao, chao. Y terminamos con Viejas Locas, Todo Sigue Igual. Uy. Está, todo sigue peor, pero bueno, pongamos que... Digamos que igual, por lo menos. Igual. Todo sigue igual de bien. Siguen los amigos que quiero tener. No me puedo quejar. Algunas chicas me van a atender. Y en esos momentos que no aguanto más, me pueden conformar. Hago lo